Cuando salgas a la calle debes de tener cuidado, porque sale un animal que te pica por debajo. Con mi música bailando se marea el escarabajo, y Nativo Show la toca para que siga bailando. Escarabajo, escarabajo, escarabajo, escarabajo, escarabajo. Voy a cantar a todos la cumbia del escarabajo. Es una cumbia bonita, es de un animal muy raro. Tengan cuidado, señoritas, que es una cosa muy chica. Y aunque ustedes no lo crean, viene y pica por debajo. Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas, se pica por debajo. Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas, se pica por debajo. Escarabajo. Escarabajo, escarabajo, escarabajo. Ay, ay, ay. Y si no quieren creerme, pregúntenle a mi compadre. Caminar ya no puede, de pico abajo le duele. Por eso les digo a todos que tengan mucho cuidado. Nunca saben cuándo llega este animal tan raro. Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas, se pica por debajo. Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas, se pica por debajo. Cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas, se pica por debajo. Cuidado.